Nuestro número de WhatsApp, 630-35-35-76. Francisco de Asís decía: empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Hoy te voy a presentar a una persona, ejemplo de superación, que hace posible lo que a muchos nos resultaría imposible. Buenos días y gracias por tu compañía un martes más en Psicología para Todos. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que hacemos posible este espacio. Hola Raúl. Hola Rafa, buenos días, ¿qué tal? Pues yo voy muy emocionado. Ya te veo. Estoy muy emocionado porque estos programas son los que a mí me gustan. ¿Por qué? A ver, cuenta. Pues hombre, porque ahora te voy a presentar a una persona que no es que tenga nada de especial en sí, sino que hace... Bueno, yo el afán de superación siempre es una cosa que admiro mucho, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una buena oportunidad para contar ahora pues una breve historia y explicarle a la gente pues que el que algo se propone, ¿no? Cuando se te mete algo entre ceja y ceja, con persistencia, con trabajo, con ilusión, pues se saca adelante. Pero no te voy a desvelar todavía nada, porque primero quiero recordarle a todos nuestros oyentes nuestras vías de contacto, ese número de WhatsApp 630-35-35-76, y para las personas clásicas como yo, porque yo soy un clásico y un romántico de esto, el correo electrónico programa@oidradio.es, donde nos pueden mandar cualquier tipo de sugerencia sobre la dinámica del programa, sobre futuros temas a tratar aquí. Ajá. ¿Puedo decir que vas a hablar con David Soria? Sí, puedes decirlo. Puedes decirlo. ¿Y quién es David Soria? David Soria es un compañero nuestro de la OID. Uh-huh. Que le tengo ya aquí a mi izquierda. Buenos días, David. Buenos días, Rafael. Buenos días, Raúl. Muy buenos días. Le tenemos asustado, ¿eh? Sí, al cual casi matáis por la referencia de Francisco de Asís. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Sí, me ha llegado al alma. Bueno, yo sobre todo la idea de hacer hoy el programa con David es un poco, bueno, contar que nos cuente un poco su historia, ¿no? Él sufrió un accidente de moto, ¿no? Ciclomotor, sí. Eso es. En el año 2001. Y a raíz de ese accidente, pues, tuvieron que amputar una pierna, ¿no? Sí, de una parálisis en el brazo izquierdo también. Eso es. ¿Cómo fue ese momento en el que te encuentras que dices: no tengo pierna? Pues la verdad es que tampoco fue impactante, porque a mí lo que me dijeron, porque la pierna la sigue sintiendo. Uh-huh. Y al cabo de los 10 días pues me lo explicaron, lo que había pasado y demás. Pero claro, a mi primera reacción fue cuando me dijeron: te hemos tenido que amputar la pierna. Yo dije: no, porque yo la sigo sintiendo. Sí, pero no está. Y es verdad, cuando me reincorporaron en la cama, es verdad que no estaba. Y bueno, por lo demás, un cuento. ¿Cómo fue esa adaptación al día a día sin tener la pierna? Pues es que tampoco ha sido tan difícil, por lo menos por mi parte. Quizá porque tú también la has hecho fácil, a lo mejor. También, a lo mejor puede ser. Porque yo sí que he escuchado muchas veces a las personas, ¿no?, que dicen: esto es imposible, no puedo, no me adapto, no consigo hacer vida relativamente normal. Entonces, claro, siempre te... A mí me gusta el ejemplo de David por eso, porque sé que es una persona que, ahora vamos a ir desvelando cosas, ¿no?, pero que tiene esa facilidad, esa naturalidad, ¿no?, para quizá... También es verdad que yo, yo cuando estaba en rehabilitación tuve la suerte de encontrar trabajo también, que eso te ayuda mucho al día a día, no solamente económico, pero también ya tienes 8 horas en las cuales te distraes. Psicológicamente. Y laboral. Psicológicamente y laboral. Oye, ¿y el proceso de recuperación, que fue en plan fisios, fisio, ejercicio constante? Claro, fisio, y luego, pasa que los primeros años me puse una pierna ortopédica, uh-huh, que luego lo hablaremos, con el paso del año me he vuelto a poner. Y bueno, sí, eran 2 horas diarias y hasta luego estuve, quizás, fue un año y medio fue lo que estuve. Sí. Yo fíjate, la idea un poco al principio de todo ello surge porque David es una persona que le gusta el deporte, con afán de superación, y entre otras disciplinas, ¿no?, tengo entendido que nadas, ¿Sí? Nado, estoy empezando con el pádel, ahí. A correr y la bicicleta. Y la bici, que bicicleta es el de mis amores. La bicicleta, que es el objetivo del día de hoy. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo cuando hacía la introducción, ¿no?, y hablaba de que muchas veces algo que, bueno, que resulta imposible, algunas personas lo hacen posible, ¿no? Yo digo, David hace esto, ¿por qué? Pues lo voy a contar muy sencillo. El pasado domingo, aquí servidor, pues participó en una carrera ciclista. En Tarapusa, ¿no? Tarapusa. Y casualidades del destino, me encuentro una persona... Nos encontramos en el mismo cruce. ...que está haciendo también esa carrera. Y una persona a la que le falta una pierna. Uh-huh. Y entonces yo digo... y a mí me dices que toca hacer esa carrera con una sola pierna. Y digo, ¿tú qué te has fumado? Claro. O sea, así, directamente. Como mucha gente pensaría. Como mucha gente pensaría. Y te encuentras aquí al amigo David, que lo está haciendo y que está subiendo cuestas bastante considerables en un terreno bastante considerable, porque recordemos que, bueno, este tipo de carreras locas que hacemos nosotros no son por asfalto, o sea, son, sí, por caminos, por, hay zarzales, hay piedras, hay zanjas, hay de todo. Y aquí mi amigo, pues lo superó. No solo la acabó. Claro, que se perdió, hizo 16 kilómetros de más. Os perdisteis, los nos dos. Perdimos, nos perdimos. Nos perdimos. Ahí fue donde nos conocimos. Ahí fue donde nos conocimos y donde nos perdimos e hicimos más kilómetros de más. ¿Cómo es el montarte en una bicicleta? Porque la primera vez que te subes en la bici... En un garaje. Con un compañero. ¿Con el compañero que vino también contigo? No, a la... con otro. Para probar a ver si. Claro. Y a ver si al final mira dónde ha llegado. Porque eso es lo que lleva, ¿no? Que es una sensación, por lo menos, extraña, pero la primera impresión que te da es que te vas a caer. O sea, todo el mundo dice lo mismo. Te vas a caer a la izquierda. Y tú piensas, te vas a caer a la izquierda. Una vez que montas, te pegan el empujoncito, no te caes para la izquierda y dices, hostia, que no me caigo. Y mueves la pierna, y puedo moverla. Y vas a torcer, y tuerces. Entonces... Pero y ahora solo te queda la resistencia de hacer los kilómetros, ya está. Eso es ya por el sentido del equilibrio que tienes tú, ¿no? Cuando, me refiero, estás de pie, también igual, debes controlar. Claro, igual. Porque ya no piensas en que tú tienes... Es como ahora mismo, la primera vez que te pones la escala. Todas las personas que se ponen la primera vez la escala, yo no sé si tú la llevas, yo creo que no. Me voy a pegar un porrazo. No, claro. La primera vez que te lo pones, tienes que pensar en dos pies. Si eres diestro, guau, tú en la derecha, pero yo nada más que tengo que pensar en uno. Por lo cual, y el momento de bajarte de la bici cuando paras, ya no cuando sacas el pie del pedal, frena, en este caso, y te tira a la derecha. Es un control absoluto, Rafa. Claro. No, claro. Sí, el problema que yo tengo es que, por ejemplo, la mano izquierda la tengo que llevar pillada porque no cierro la mano, y al no cerrar no puedo coger la empuñadura, por lo cual la llevo atada. Que yo creo que lo bueno de David es que piensa completamente diferente, por supuesto, y por eso está ahí, ¿no? Demostrando lo que demuestra. Pero la gente dice, ¿pero cómo? Y él dice, ¿pero por qué no? ¿Tú no te fijaste que, por ejemplo, cuando ya volvimos a retomar el camino, lo más fácil que era? Lo más fácil era bajarse y no. Decir que vengan a buscarnos. Eso bueno, era lo más fácil. Pero como tienes que pedalear, ¿qué es lo más fácil? Irte cuando te fuiste tú. Yo me fui para la derecha. Claro. Vi lo que... Graso error, pero al final me lo fui. Lo que me llama sobre todo es eso, ¿no? El que psicológicamente, ¿no? Tú tienes que tener una motivación. Si el 40% en la psicología el otro día estaba al 12%. Te lo dije, además que lo dije cuando estábamos subiendo la cuesta. Eso decía mi compañero, yo estoy al 12%. No, es que al final él cuando acaba dice, si tú ibas al 12 yo iba al 10. Ojo, macho, pues qué bien me empujaste. Y dice, ya, pero es que el otro 90% es fuerza. Pero es eso, es querer acabar. Y vas a acabar. Y cuando estás en el momento sí que decir, ¿por qué me meto en esto? ¿Qué necesidad? Ahora mismo, por ejemplo, la rodilla me la chafé un poco, tengo que parar una semana y decía, qué ganas tengo, pero que es que el año que viene vuelves otra vez. Ahí te cabezota. Pero bueno, sí, con la pierna, con la ortopédica le ha pasado tres cuartas de lo mismo. Es decir, ha tenido una herida hasta hace pocos días. Pero que no tengas que dejar de ponérmela. Pero que yo eso hace 15 años, a mí yo me puse una pierna ortopédica, no me vino mal. También es verdad que la edad te da un grado de sabiduría. Pero que... Una herida, ya no me la pongo. Ya no me lo pongo, ya no lo hago. Pero ahora con la edad que yo tengo, lo quiero, lo hago, lo quiero, lo hago, lo quiero, lo hago. Eso es lo que a mí me llama la atención y lo que a mí me gustaría transmitir a la gente, ¿no? El que dice, sí, vale, la psicología y la fuerza, pero también la fortaleza mental hace también que luego tengas esa fuerza física para poder desarrollar. Sí. O sea, si tú no dices, termino la carrera, sí o sí. Yo he venido para irme por este camino. Claro. Y por este camino me voy. Y exacto. Si tú no dices, quiero terminar, claro, lo fácil que es bajarte. O lo fácil es decir, no puedo. Pero yo voy más allá. Claro, la gente no ve la situación, ¿no? Tú tienes que dar pedales. Yo para David en este de esta manera puede resultar fácil, pero para los demás que estamos acostumbrados a dar pedales con las dos piernas, dices, claro, yo me bajo en una cuesta o tengo que bajar un camino y sí, y voy, pero es que David va con una sola pierna también empujando la bicicleta. Pero ahí entra, yo creo que la personalidad de cada uno, ¿no? Y ahí tienes mucho que decir tú, porque David, yo no sé si realmente ha pensado alguna vez en decir, voy a ponerme en manos de un psicólogo para superar esto, o jamás, David, se te ha pasado por la cabeza. ¿Para superar el qué? Pues no sé, lo que te ha pasado en aquel momento. No, eso no. Nunca. No. ¿Lo has asumido? Claro, pero es, digamos, la forma física. A lo mejor puedes necesitar un psicólogo para otra. Para mil cosas, porque no solamente es lo que me ha pasado, porque yo lo tengo más que asumido. O sea, por ahora lo tengo más que asumido. A lo mejor luego cuando tengas 60 años, que ya tienes un montón de achaques, puedes decirte el por qué me ha pasado. Pero a día de hoy, que me encuentro mejor que un niño de 20 años, porque todo se ha dicho. Y lo demuestra, ¿eh? Estoy mejor que cuando tenía 20 años. Ahora mismo no. Para mi problema físico. A lo mejor para otras cosas sí, pero para mi problema físico no. Y aparte, bueno, yo el otro día he visto también un vídeo en el que se le ve con la pierna ortopédica, uh-huh, iniciando al pádel, corriendo. ¿Qué reto tienes tú ahora mismo en la cabeza, David, de decir, ahora voy a por esto? Subir al circo de Gredos. Agárrate. El día 24. ¿Y cómo Dos días. ¿Y cómo te preparas para eso? Físicamente. Porque el mental ya le dejo allí. Habiendo estado metido en otra, porque estuvo en los Galayos. Sí, está en los Galayos ahora, va a entrenar. ¿Y pero qué es esa, eh? Tener ganas de ir. Y una vez allí, si... O sea, yo la vuelta no me la voy a dar. Yo tengo que llegar. Uh-huh. Y luego allí descanso. Fíjate. Y al día siguiente tengo que volver. Aquí hay una cosa interesante. Es decir, yo la vuelta no me toca. Tengo que llegar. Antes decía Raúl, ¿no? Psicológicamente, la personalidad. Aquí hay una cosa muy. Una clave, ¿no? Un objetivo realista, alcanzable y que lo puedas ejecutar, ¿no? Porque si él a lo mejor se propone y dice, pues en vez de hacer, yo qué sé, 40 kilómetros, toca hacer 80. Pues que a lo mejor en el kilómetro 20, pues la pierna no responde, pero ya no responde también porque mentalmente no se encuentra preparado para poder hacer eso. De esta manera, él, ¿qué? Se marca un objetivo realista a corto plazo, algo que pueda alcanzar, que obviamente se tiene que preparar física y psicológicamente para ello, y lo ejecuta. Uh-huh. El día de mañana, a lo mejor vamos un poquito más allá, pero sí. De momento, claro, lo bueno que tiene es eso, que no para, no me conformo con esto. Quiero seguir adelante, pum, pum, pum, hasta conseguir, pues, llevarme todo lo que quiera. Oye, ¿y para la natación, David? ¿Qué necesitaste previo a meterte en la piscina? La piscina, ya está. ¿Ya está? No, ya está. ¿Te resultó más complicado la bici o la piscina? Por distancia la bici. Me cansa más la piscina, pero por distancia la bici. Pero bueno, una vez que coge el ritmo, no hay ningún problema. Tampoco es que haga mucha distancia. A lo más creo que han sido 65 por ahí lo que he hecho. Nada, o sea, para a lo mejor algún oyente que está... Cosa que tú no lo haces. A lo mejor algún oyente que esté en su casa. Sabes que te fundo. Madre mía, qué grande es. Bueno, ¿y tú cómo te quedaste cuando os perdisteis ahí, Rafa, viste a David? Pues fue un... Yo lo primero que fue admiración, ¿no? El decir, ya pensando en casa después... Vamos, lo hemos resumido muy fácil. Estábamos llegando ya, no quedaban muchos kilómetros para llegar y de repente nos perdimos. Nos perdimos un grupo de 5. ¿Quedaba poco? Quedaba poco, sí. 10, 15 quedaban. Sí, pero luego... Claro, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, claro, nos perdimos y a raíz de ahí hicimos muchos kilómetros. Tuvimos que deshacer luego el camino para volver a donde estábamos, ¿no? Entonces, claro, yo también sufrí una caída. Estaba ya... Me dolía la pierna, me dolía el costado... Y empecé a pasarlo mal, pero claro, es que le veía a él Y yo me sentía ridículo. O sea, me sentía ridículo diciendo, o sea, este tío que va solo con una pierna, está sufriendo como un campeón. Y yo tengo que tirar para adelante también aquí, como sea. Y también eso me dio mucha fuerza para seguir adelante. Es que, de todas formas, no es tampoco es cosa de un día, ¿eh? No, no, claro, obviamente. O sea, que yo llevo montando ya casi 3 años. Y, sí, y que la gente no piense que dijo, voy, no, hoy me he levantado con una sonrisa y voy a hacer esto. Llevarse una. Pero hay que hacerlo, David. Hay que algo hacerlo. Importante, ¿alguna vez has pensado en tirar la toalla? Has dicho, mira, hasta que he llegado con esto no puedo, macho. Sí, el lunes. ¿El pasado lunes? El lunes porque estaba no, muy cansado de la carrera. Claro, porque me tengo una inflamación en el menisco. En el menisco, y claro. ¿De qué te sirve? Pero yo realmente no es de dejar de montar, es dejar de asistir a esta clase de eventos. Oye, cada marcha a la que voy, es que es mecánico. Llega a la casa, toma Rocío, la bicicleta, véndela. Me lo dices mañana, vale, yo siguiente te levantas, vendo la bici. No, pero espérate. Vienes malo, ¿no? Vienes completamente descompuesto. Me como he hecho vomitando, ¿no? Vengo, o sea, vomitando. Es impresionante. Y a mí sí que me gustaría. ¿Qué le dirías a las personas que a lo mejor están en una situación similar a la tuya, ¿no? Y que les falta un brazo, una pierna o algo. Y que. Es que cada persona es un mundo, tampoco puedes decirle a nadie. Es evidente que no la puedes decir, ¿no? Que no va a pasar nada. Tú sabrás qué situación tienes para que te pase o no te pase nada. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de que. Yo qué sé, eso, te falta una pierna, ¿no? Y que digas, no, es imposible, yo no puedo montar en bici. Es que si solamente con ver los vídeos te vale. Proponerse. ¿Cuántas veces me lo han dicho a mí? Tampoco iba a correr. A mí la persona que me ha hecho la pierna me ha dicho que era imposible que yo corriera. Esta mañana le mandé un email. Digo, toma, para que lo veas. Y me ha llamado y me ha dicho, ole, ole, ole. Digo, ¿y ahora qué? Dice, ahora lo que tú te propongas. Ahora, por ejemplo, yo ahora como mucho puedo correr 30, 50 metros. Pero no se va a quedar ahí. Pero puedes correr. Sí, claro. Yo creo que es que yo hace un año no me planteé esto. Yo hace un año me planteé hacerme una pierna ortopédica para poder casarme de pie. Y ya, como dice mi novia, se te ha ido de las manos. Claro. Se te ha ido de las manos. Pero esa es otra, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, le falta un miembro a David y dice, voy a ponerme una pierna ortopédica. Cuidado, que eso también vale mucho dinero, ¿verdad, David? Bastante. Que esa es otra. Esa es otra cosa de las que se me ha ido de las manos. Claro. Sí, sí. ¿Y subvenciones y este tipo de cosas para eso, David? Para una normal, sí. ¿Sí? Para el primer encaje, la rodilla normal y un pie normal, sí. Como el 60%. El otro 40% le tienes que aportar tú. Al año lo puedes volver a hacer. Yo ahora, por ejemplo, hasta octubre... Yo ahora me tengo que cambiar el encaje y eso va a mi... Te repercute, o sea, a tu bolsillo. Sí, me va a repercutir en el bolsillo totalmente. Por ejemplo, el pie para correr, eso también lo tienes que pagar tú. Ahí no hay ningún tipo de subvención. Al final, las piernas, Raúl, son como la bicicleta, ¿no? Yo creo que cada vez es más ambicioso y cada vez la quiere tunear, claro, más, claro, y quiere, claro, darle, claro, más, claro, prestaciones. Claro. ¿Tú has visto la última, la que tiene? Sí, ¿eh? Sí, he visto el vídeo. Oh. El vídeo del que sabes jugando al pádel, ¿no? Y sí, que sabes corriendo. En el pádel más económico. El pádel más económico, claro. él tiene que adaptar la prótesis al tipo de deporte que vaya a realizar. Pero bueno, es un auténtico crack en ese sentido. La pena de esto es que siempre nos quedamos sin tiempo. Es que esto es así. Nos hemos comido el programa, sí, en 20 minutos. En un habituallamiento no lo hemos comido, David. Yo, mira, lo único que te puedo decir es gracias por... Primero por tener... por esa forma de ser que tienes. De tan natural, tan alegre, tan de buen rollo. Transmites buenas vibraciones. Y sobre todo creo que sirves de ejemplo para muchas personas que, aunque tú pienses que no, aunque tú creas que esto está chupado, esto es una tontería, los que vemos esto a diario, los que nos enfrentamos constantemente a situaciones en las que, bueno, la integridad de las personas o la vida, ¿no?, pasa un poco a veces por delante, sí que valoramos mucho lo que vosotros hacéis y admiramos yo personalmente a las personas que tenéis este afán de superación y que todo lo que os proponéis lo conseguís y lo sacáis adelante. Y te animo de verdad a que sigas haciendo lo que haces, que es muy bonito y sobre todo te da muchísima vida a ti. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutitos de radio de aquí. con los pajaritos, con los también pajaritos ahí con los pajaritos también, que la gente estará diciendo, ¿qué es eso que suena? Si nos han metido un nido de golondrinas, sí, en el estudio. Los aquí tenemos ahí, pero instalados, no, pero con esto de la primavera, el veranito también viene bien, escuchar la naturaleza, así que muchas gracias a vosotros por hacerme partícipe de esto. Pues, y por tus bonitas palabras que han llegado al corazón. Pues ya que vamos de palabras, voy a despedir, Raúl, el programa con otra frase. Ah, muy bien. Esta es de San Agustín, que dice que solo puedo, en verdad, hacer lo que quiero cuando dejo de querer hacer lo que no puedo. Pues lo has dicho todo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Don't wait for England to chime. Estaba yo comentando por aquí con Rafael Cortés. Muchísimas historias, numerosas vivencias las que hemos disfrutado ya en las ondas de hoy de radio en este magazine dentro de Psicología para Todos. El próximo martes estará con nosotros de nuevo, ¿no?, nuestro particular psicólogo. England Sky, así se llama, ¿eh?, ese tema tan conocido, archiconocido gracias a ese programa televisivo, ¿verdad? Bueno, vamos a abrochar, a cerrar esta edición ya de martes, hoy 14 de junio de 2016. Unos consejos y estamos poniendo ese broche final, ¿eh? Esta te ha gustado, esta canción, ¿verdad? Bueno, pues ahora llega otra, pero antes esos consejos y ese repaso a los diales que siguen conectados a la sintonía de Oiz Radio, que son muchos. Hola. Soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. El Duendecillo Verde trata la discapacidad de forma transparente y valiente. El Duendecillo Verde, con Fidel Martín. El último viernes de mes podréis escucharlo en Oír Radio 4G Talavera y en Oír Radio Nacional. Os espero. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 902 11 38 83. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para toda España. Llámanos al 902 11 38 83 o visita cualquiera de nuestras delegaciones por toda la geografía nacional. La Organización Impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. El próximo 26 de junio sigue la jornada electoral en todas las emisoras de OIZ Radio. Vamos a contarte qué ocurre en las urnas con un programa especial dedicado a las elecciones. El 26J tienes una cita con OIZ Radio. Mañana en el magazine tendremos otro colaborador como es Carlos Muñoz, hablando de economía para todos, y en la segunda hora blogueando con nuestra amiga y compañera Diana González, a ver con qué nos sorprende mañana dentro de ese espacio en el que tendremos muchísimas más cosas. Te las vamos a contar todas a ti que nos sintonizas a través de Radio Juventud en Las Palmas de Gran Canaria en ese 94.1, o a ti que nos estás escuchando desde Tenerife 103.3, también en Cantabria nos escuchan a través de Santander 87.7, Torrelavega 95.3, en Bilbao también 97.3 y en Málaga 103.1, además de Sevilla 99.3, Cádiz 94.2, Alicante 105.8 y Elche 104.4. En Talavera de la Reina estamos ahí difundiendo la señal a través del 95.0 y en Murcia a través del 96.2 para todos esos lugares. Enumeramos, venga, Alcantarilla, Molina de Segura, Cartagena, San Javier, Totana, Lorca, en fin, 96.2. Gracias a todos los que nos sintonizáis y, por supuesto, también me acuerdo de la gente de Córdoba que nos están escuchando a través de ese dial, el de Sevilla, a través del 99.3. Y muchas veces se me dicen, Raúl, ¿no te acuerdas de nosotros? Sí, me acuerdo de todos. Gracias por estar ahí un día más. Y ahora sí, ponemos ese broche final y lo hacemos con una de esas canciones que te va a gustar, porque si te enamoraste con ese Endless Sky que hemos disfrutado después de Psicología para Todos, es el momento de que llegue, de que rumpa Manuel Carrasco con ese nuevo álbum y ese sencillo que fue el que desde luego nos dio fuerzas y también mucho ánimo para decir, Manuel, te lo mereces, te mereces estar ahí como uno de los grandes artistas del panorama nacional. Manuel Carrasco con Ya No es el broche que elegimos hoy para decirte gracias. Mañana volvemos al magazine, el de OIZ Radio. Saludos de Raúl Gutiérrez, un placer, adiós. Ya no llevaremos la venda. Buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó. Ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres?